dices que estás junto a mí, porque estás a mi lado parada. Debe ser si lo dices así, pero dime a qué llamas distancia. Si lo dices así, pero dime a qué llamas distancia. Yo te siento muy lejos de mí, aunque pueda tocarte las manos. No me engañes, tu cuerpo está aquí, tu cabeza está en otro lado. Dime, dime tú a qué le llamas amor. Dime tú a qué le llamas distancia. Pero eso que dices sentir, si eso es amor, si eso es amor.